I've been waiting for a girl like you es la agrupación Foreigner, una balada de los años 80, para comenzar otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Y bueno, con esa canción comenzamos un nuevo día también, porque ya han pasado 5 minutos y 25 segundos del día 12, jueves 12 del año 2023. Jueves 12 de octubre del año 2023. Vamos a reseñar hechos importantes sucedidos un 12 de octubre en 1492 en la isla Guanahaní, en Bahamas. Desembarcan los tres navíos de Cristóbal Colón. El hecho será conocido por la historiografía tradicional como el descubrimiento de América, que marca el comienzo de la colonización del continente por los europeos. 12 de octubre de 1681 en Londres, Inglaterra, una mujer es azotada en público por el delito de involucrarse en política. 12 de octubre de 1792 en Nueva York se celebra por primera vez el Día de Colón, Columbus Day. 1823, 12 de octubre en Escocia, Charles Mackintosh vende el primer impermeable, la primera prenda inmune al agua. 12 de octubre de 1849 en Colombia se funda la ciudad de Manizales. Ah, bueno, felicitaciones a la ciudad vecina, Manizales, de cumpleaños. Se funda el 12 de octubre de 1849. 12 de octubre de 1924 es fundada la Federación Colombiana de Fútbol. En 1928, en Boston, Estados Unidos, se usa por primera vez un respirador artificial. El 12 de octubre de 1931, en Río de Janeiro, Brasil, se inaugura la Estatua del Cristo Redentor, llamada también Cristo del Corcovado. 12 de octubre, año 1935, nace Luciano Pavarotti, tenor italiano, quien falleció en 2007. En 1949, el 12 de octubre, en Pasto, Colombia, se funda el Club de Fútbol Deportivo Pasto. 1968, en México, se inauguran los 19 Juegos Olímpicos. 12 de agosto de 1968 nace Hugh Jackman, actor australiano. En 1999 se calcula que en esta fecha nace el habitante 6 mil millones de la Tierra. El habitante de la Tierra número 6 mil millones, el 12 de octubre de 1999. 12 de octubre de 2003, Michael Schumacher logra en el Gran Premio de Japón su sexto campeonato mundial de Fórmula 1, situándose como líder de todos los tiempos en títulos alcanzados. En 2013, el lanzamiento de la Nintendo 2DS, nueva consola portátil de Nintendo. Es una revisión de la Nintendo 3DS, grupo al cual pertenece la Nintendo 2DS. Finalmente, el 12 de octubre del año 2013, lanzamiento mundial de Pokémon, Pokémon X y Pokémon Y, nuevos videojuegos de la saga Pokémon para Nintendo 3DS y 2DS. Hechos sucedidos en la historia, un día como este. 12 de octubre. Se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Es una canción de Warren. I So Red. You

Una canción de los años 70 con Nicolette Larson, Lara Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Yeah. You are my fire. Sucedió en una fecha como esta, 12 de octubre, año 1997, con la Backstreet Boys manía en todo su furor. Los fanáticos españoles de la agrupación Backstreet Boys obligan a la cancelación de un concierto gratuito de la banda. Alrededor del mediodía, 7,000 fanáticos, en su mayoría jovencitas, se habían reunido en la Plaza Central de Madrid para presenciar la presentación del grupo. Luego de que las autoridades de la ciudad atendieron a 300 niñas que se habían desmayado por el calor, los oficiales de policía decidieron cancelar el evento. Para la presentación del grupo se esperaba una audiencia de 5,000 personas, la cual fue excedida en más de 2,000. Bueno, frustradas, sobre todo las fanáticas de Backstreet Boys en una fecha como esta, 12 de octubre del 97, debido a anomalías, desmayos sobre todo, se perdieron de ver en vivo a una de las bandas más importantes en ese momento, los Backstreet Boys. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Vamos con ellos, aquí está con Quit Playing Games With My Heart. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Like it used to be. Sometimes wish I could so bad, baby. Quit playing games with my Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. you were about. Something called love made me wanna find out. Did not think you could ever care, but I'm out of control 'cause you're taking me there. I couldn't believe our love would last. It's coming on stronger, coming on so much faster. Get used to it, 'cause I'll be around. Yeah, you better get used to all my love. Get used to it, don't let me down. Pulled me in, so don't turn me around. You didn't hesitate and told me just how you feel. There ain't no mistake, this time is for real. I didn't believe our love would last. It's coming on stronger, coming on so much faster. Get used to it, 'cause I'll be around. Una canción de los 70 con Roger Boothorys. Get it used to it. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 12 de octubre, año 1987, INXX estrena su exitoso álbum Kick, que incluye los éxitos Need You Tonight, Devil Inside, otra canción que incluye Kick. Here come the woman. New Sensation. Es el sexto álbum de la banda australiana desde que comenzaron a tocar en clubes 10 años atrás. Es decir, en 1977. A diferencia de sus álbumes anteriores, cada canción está escrita por el equipo del cantante Michael Hutchence y el teclista y compositor Andrew Farris. En enero de 1988, Need You Tonight sube al puesto número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Posteriormente siguieron llegando más éxitos del álbum Kick, Devil Inside, New Sensation y Never Tear Us Apart, los cuales mantienen a la banda en las listas estadounidenses durante todo el año 1988. Kick alcanzó a vender 6 millones de copias solo en territorio de Estados Unidos. Se estrena entonces 12 de octubre del 87 el exitoso álbum Kick de la agrupación australiana INXX con su vocalista líder Michael Hutchence. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y bueno, vamos a escuchar esta también incluida en Kick, Never Tear Us Apart. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us. You were there. Two worlds collided and they could never, ever tear us apart. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Come on and let it show. Whoa.